Sí, vamos a estar en la casona Eduardo Bacci Cironi mañana, el 4 de mayo, a las 7 de la tarde, presentando un material que, bueno, yo soy miembro del comité editorial, de la editorial que publicó el libro, que se llama Batalla de Ideas. El libro es un libro de Marcela Lagarde, una feminista mexicana bastante conocida, por lo menos en el mundo del feminismo, antropóloga ella y, ante todo, activista, digamos, ¿no? Uh-huh. Este material que nosotros publicamos el año pasado, en octubre del 2015, lo lanzamos en el Encuentro de Mujeres. Ah, mirá. Sí, en el 30º Encuentro de Mujeres, ahí en Mar del Plata. Y bueno, ahora estamos tratando de hacer como una serie de presentaciones en distintas ciudades del país. El año pasado estuvimos en Córdoba, en La Plata, en Capital. Y bueno, nos habíamos quedado con las ganas de trabajarlo acá. Es una buena excusa también, en la medida en que es la primera actividad que estamos organizando como Patria Grande acá en Viedma, con lo cual es una doble fecha para nosotros, ¿no? Bien, esta importancia doble. Y bueno, vamos a estar recibiendo, o sea, convocamos a Beatriz Mosqueira, que sabemos que es una referente del tema acá en la región. Claro. Y a Elizabeth Almeda, que también va a estar, ella es investigadora y profesora en la Universidad de Río Negro de Barcelona, oriunda de Barcelona, digamos. También investiga allá y trabaja allá, pero ahora está de año sabático acá en la Universidad de Río Negro y nos va a acompañar en el panel. Bueno, y voy a estar un poco yo participando también de la presentación junto con ellas. Hay una cosa que, bueno, lo primero que me convoca es esto, el título. No sé si surgió de la propia Lagarde o de ustedes como Batalla de Ideas, pero esto de que sea clave feministas para mis socias de la vida, sí. Es como que te invita, es un libro que te invita. No sé si va sí. Por el lado. En verdad, bueno, eso no lo comenté. Este libro tiene el título que vos mencionás. En realidad es la reunión de tres libros que ella publica, en verdad, bueno, lo publica una editorial nicaragüense, porque ella hace una serie de talleres para mujeres de Nicaragua a fines de los 90, y la editorial Punto de Encuentro, o Puntos de Encuentro, no me acuerdo bien cómo se llama, edita estos libros, los lanza a circulación de manera virtual, que eso es muy interesante porque es la forma en la que nos llega a nosotras, y son materiales que fuimos leyendo de esa manera. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de conocerla, yo pude encontrarme con ella el año pasado en las jornadas del Ni Una Menos, que vino a La Plata. Yo vivía allá en ese momento. Ya estamos rumbo a un año eso, ¿eh? Claro, Barba. Sí, con varios balances para hacer. Hoy en el informativo Farco alguien reflexionaba de que los números no justamente son más crudos, más fuertes todavía, y empezar a seguir, hay que seguir, era claro sí. Que había que seguir. Sí, sí, y creo sí. Que todos sabíamos que el 3 de junio no era que acá lo frenábamos y ya está, ¿no? Bueno, ahora hay números por lo menos, ¿no? Que no es poco. Antes por lo menos, antes ni siquiera había números, ¿no? Pero así que es una recopilación de tres libros, sí, esos talleres. En realidad son tres libros, que los reunimos en este volumen, que se llama de esta manera porque es el nombre que eligió Marcela para editarlo en un único volumen. Nosotras le hacemos la propuesta de editar los tres libros, pero no por separado, sino en un único volumen, que nos parecía que era la mejor forma. Y ella, bueno, se interesó. Este material había sido editado así también en España, con este título, porque también habían reunido los tres libros. Y en Argentina es la primera vez que se publica Lagarde. Y bueno, para nosotras realmente era importante la materialidad del libro. No, digamos, muchas de nosotras habíamos accedido a estos libros en PDF, ¿no? Bajándolo de una página, no sé qué. Y entendíamos que eran libros que había que poder regalarle, ¿no? A la mamá, a la tía, a la hermana, a las amigas, a las compañeras del trabajo. Y bueno, y así, en ese sentido fue pensado, digamos, lo lanzamos para eso, y con, bueno, un precio muy bajo en relación a lo que debería haber salido, ¿no? Porque era un libro de 400 páginas, pero porque tenía esa búsqueda, sobre todo. Y porque además eso coincide un poco con el contenido del material, que es muy llano, digamos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Tiene solvencia teórica, está muy bien encarado en términos pedagógicos, pero tiene la capacidad de dialogar con cualquier mujer que se esté o no haciendo estas preguntas en este momento, digamos. De su vida, entonces... En parte de lo que decías, me quedó esto, en España se editó todo, o sea, está claro que, más allá desde su lugar, de donde se escribe, Centroamérica y demás, hay una cuestión concreta que es trasciende, que es lo humano, desde el género, ¿se entiende? Sí, bueno, nosotros... Digo, porque alguno diría, estoy leyendo material de México, esto es lo que está pasando en México solamente... No, interpela a la mujer en general, me parece... tiene la capacidad de... pero no la mujer en general... A ver, nosotros queríamos recuperar a Lagarde porque... Bueno, con ella inauguramos una colección en la editorial, que es la de Feminismo Popular, ¿no? Feminismo Popular es eso. Y hacemos toda una opción respecto de la cantidad, por suerte, de teoría feminista que hay. Argentina, digamos, y sobre todo... Bueno, me atrevo a decir que el mundo académico argentino viene retomando teoría feminista, pero en general lo primero que nos ha llegado o lo primero que han recuperado nuestras universidades fueron las autoras y el pensamiento europeo, ¿no? Entonces, nuestra idea, como pasa en todas las carreras, yo soy profesora de letras, digamos, y eso es muy claro que ocurre de esa manera. Y entonces, nuestra idea es poder construir, sin desconocer el aporte de esas autoras europeas y de otras latitudes, digamos, que han hecho aportes realmente muy importantes, lo cierto es que nos parece fundamental construir, digamos, una recuperación del pensamiento feminista latinoamericano. Es por eso que vos me preguntás, Lagarde habla de una mujer mexicana nada más, no. A mí lo que me interesa es que hable de una mujer latinoamericana, en verdad. Después, bueno, seguramente, digamos, por ejemplo, el primer libro es sobre el rol de la mujer en la pareja, ¿no?, en el amor, y seguramente interpelaría a cualquier otra mujer de otro país, porque, digamos, son cuestiones muy sensibles, muy cotidianas, que tienen que ver con las relaciones que todos los días vamos construyendo o no, digamos, o vamos elaborando, o vamos repensando. Pero bueno, la búsqueda era pensar en la mujer de América Latina, ¿no? Como en las mujeres de América Latina. Lucía nos está contando de la presentación del libro que se va a desarrollar mañana a las 7 de la tarde en la Casona Bache Chironi, sí, ahí en Ituzaingó y Costanera, creo que ya más o menos te ubicás por dónde, que va a contar, como contó, con la participación de Beatriz Mosquera, que va a estar sumándose a la mesa. Lucía está hablando acá con nosotros y Elizabeth Almeida también estará presente ahí. Obviamente van a poder hacerse del libro, pero fundamentalmente compartir el espacio. En otro momento te invitaré para hablar de Patria Grande y este primer pasito aquí, y luego buenísimo, cómo continúa, qué es lo que van... Sé que en otros lugares son súper activos, por eso me imagino que este pequeño pasito aquí, pero sí, empiezan a ramificar. Es un comienzo, pero que tiene, bueno, tiene tela para cortar, por suerte, porque hubo como mucha buena recepción, digamos, en la región, ya somos un grupo de compañeros, por eso es más interesante presentar el libro ahora y que sea en el marco de un proyecto que está empezando a caminar, digamos, ¿no? Está bueno. Que no venir de afuera y... Está bien. Está bueno. Y aquellos también que se quieran acercar a hacer preguntas y demás podrán hacerlo, reiteramos, mañana a las 7 de la tarde. Buenísimo. Y desde allá después seguirá la vuelta y la profundidad del libro y todo lo que corresponde, ¿no? Sí. A esta posibilidad que es esta presentación ya de por sí. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Las presentaciones de los libros en general se hacen con los autores. Acá, por cuestiones obvias, ella vive en México, complicado. Nosotras desde la editorial encaramos la tarea de hacer una serie de presentaciones y de replicar esta actividad. Pero bueno, obviamente no, por si quedaba alguna duda, ella no va a estar viniendo, digamos, a esta actividad. Con lo cual no podemos responder cosas sobre el libro, ¿no?, en la presentación, sino más bien compartir qué implicaciones tiene un material como este, nos parece, en Viedma, en la provincia de Río Negro y en la Argentina en este momento, digamos. Sí. Podemos pensar en eso y no tanto en responder sobre el material. Y pienso que hubo muchas compañeras de Viedma y de Patagones que fueron al encuentro en Mar del Plata, que puede ser un buen momento para volver a encontrarse, porque a veces uno va al encuentro, después empieza con la rutina cotidiana, todo no frena, y por ahí capaz que mañana puede hacer una pausita y acercarse a las 7 de la tarde. Y también ir apuntalando aquello que fue un encuentro inolvidable como el de Mar del Plata. Buenísimo, Lucía, nos esperamos. Gracias por venir. Mañana estaremos por ahí en la Casona Bachichironi a las 7 de la tarde. Bueno, y yo la verdad que les quiero agradecer porque he tenido como repercusión, digamos, la atención muy rápida siempre de Radio Encuentro, y en este caso de que lanzamos la actividad por 3 vías distintas, hubo como réplica de la actividad y qué sé yo, y bueno, siempre es un gusto. Muchas gracias.